Ya, ja. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Estás con optimismo o te sientes pésimo? Eso depende, supongo. Hay que ver quién eres y lo que a diario en tu vida se comprende. ¿Eres adolescente y quieres la vida quitarte? ¿La razón después de tanto tu pareja quiso dejarte? ¿O te miras a un espejo y menosprecias tu persona? Estoy muy corto, muy flaca, no tengo casi cola. ¿Menosprecias a tus padres sintiéndote infortunado? Porque ningún capricho tuyo ellos te han patrocinado. ¿Quieres viajes, fiestas, cosas materiales? Mientras hay gente en la calle con problemas reales. Niños que no conocen el cariño de una madre. O el juego y travesuras que se viven con un padre. Hay personas sufriendo enfermedades terminales. Mientras nos quejamos por cuestiones triviales. Siente que el tiempo pasa, está en tus manos. Piensa, nos vamos y nada llevamos. Vivir no es tener sino la huella que dejamos. Inconformes al fin y al cabo seres humanos. Somos una sociedad basada en tristes apariencias. Una máscara que oculta a diario nuestra esencia. Una sociedad con miedo atada de forma patética. Una sociedad de plástico y esclava de la estética. Hoy mirar el interior queda en segundo plano. Pues te juzgan según lo que hay en tus manos. ¿Quieres casa nueva? Viajes, celulares caros. Si no piensas en vivir y compartir con tus hermanos. Ya nada es suficiente para mentes materiales. Que pasaron de ser libres a ser superficiales. Porque el consumismo aumenta y nunca llegarás al tope. Entre más tienes, más quieres, más te vuelves torpe. Es un círculo vicioso. Salir es imposible a menos que vivas consciente, sientas que es mejor ser libre. Somos inconformes, pues buscamos los extremos. Queremos todo lo que vemos sin saber lo que tenemos. Siente que el tiempo pasa, está en tus manos. Piensa, nos vamos y nada llevamos. Vivir no es tener sino la huella que dejamos. Inconformes al fin y al cabo seres humanos. La satisfacción que se pretende no la tiene el ser humano en sus manos. A pesar de tener todo, seres inconformes con la vida envenenan el presente. Notifican por su boca estupideces diariamente. Escucho murmullos diciendo que si tan solo tuviera, si tan solo pudiera. Dejar de lamentarse es la mejor opción para cualquiera. Porque tenemos todo y los que no así lo quisieran. Muchos inconformes con sus cuerpos gastan millones en cirugías estéticas. Otros a duras penas en una escuela estudian sin recursos matemáticas. Y es tan triste ver que entre más se tiene, más se quiere. El valor espiritual en estos tiempos no se adquiere. Y le damos importancia al valor de lo material por donde viene. Me da ira si hablan mal de su ropa y zapatillas regaladas. Que no te gustó que fueran caras. ¿Cuántos quisieran tener lo que tú no valorabas? Y si de alimento hablamos, pues compara. En Angola muchos pobres mueren de hambre, que hay comida despreciada. Pensé que no iban a conforme con lo que tiene y quieren más y más. Siente que el tiempo pasa, está en tus manos. Piensa, nos vamos y nada llevamos. Vivir no es tener sino la huella que dejamos. Inconformes al fin y al cabo seres humanos. Siente que el tiempo pasa, está en tus manos. Piensa, nos vamos y nada llevamos. Vivir no es tener sino la huella que dejamos. Inconformes al fin y al cabo seres humanos.